Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. De la mañana, 42 minutos. Seguís escuchando la 95.5 FM. Seguimos transitando la crecida. Y en este caso, para contarte de un encuentro que se va a realizar este fin de semana, el 3 y 4 de diciembre. Estamos hablando del encuentro por la igualdad de género. Vivas y libres nos queremos. Se va a desarrollar en la Villa de Soto. Organizado por la Escuela Popular de Género. Y si mal no tenemos entendido, también va a haber un festival ahí en la Plaza San Roque, Mujeres Libres. Para contarnos un poquito sobre esto, tenemos del otro lado de la línea telefónica a Valeria. Hola, Valeria, ¿nos escuchás bien? Hola, sí. Buenos días a todos. Buenos días a la audiencia. Buen día. Muchas gracias por ahí, por atendernos y compartir la información. Si tenés ganas, nos contás un poquito cómo nace este encuentro y cuáles son ahí las ideas y objetivos. Bueno, ya nosotros venimos trabajando, el centro es la Escuela Popular de Género, la Municipalidad y el Centro de Asistencia a la Mujer. Sí. Venimos laburando un equipo técnico hace un tiempo, ya capaz que más años de los que en todos los lugares, desde salud con perspectiva de género, ante cuestiones de violencia y como viene la mano, digamos, y como se están dando las cuestiones, empezamos a pensar en organizarnos y centralizar un poco la actividad y en esa... ¿vos me estás escuchando? Sí, te escucho. Un poquito. Ah, porque sentía como un rebote, parece. Sí, se escucha un poquito, pero bueno, ahí. Bueno, en esa lógica, digamos, de trabajo, de empezar a mirar desde la perspectiva de género y de empezar a organizarnos para aunar acciones, se empezaron a pensar todas las estrategias posibles para empezar a seguir o continuar con la lucha que viene teniendo la localidad, pero además lo que está sucediendo en el país en torno a la violencia de género. En esas cosas fueron surgiendo muchas cosas este año, además del Centro de Asistencia a la Mujer, se armó la Escuela Popular de Género, estamos dando un curso de género, que es una vez al mes, y de ahí, bueno, entre todo eso, y después del paro de mujeres del 19, definimos que estaría buenísimo, y la municipalidad nos dio el aval y nos dio la posibilidad, y la plata, y la energía como para poder organizar esto, que bueno, que es como... no sé, bastante nuevo para nosotros, bastante grande, y estamos muy emocionados, digamos, de poder, bueno, generar este tipo de encuentros por la igualdad de género, donde se puedan dar la posibilidad de que lleguen a la región gente que viene laburando con mucha trayectoria, y también el espacio para que circule la palabra, para que haya talleres, para que todos podamos ser protagonistas. Sí, me imagino aparte que no habrá muchos antecedentes de este laburo por ahí por la zona de Soto, ¿cómo es? No, de este tipo de encuentros es el primero en el noroeste, digamos, ¿no? Ajá. Pero sí hay laburo de particularidades, de individualidades, mucha gente que viene, bueno, me parece que como en todos lados, digamos, ¿no? Que se viene aumentando el trabajo y se viene aumentando también la posibilidad de reunirse, de juntarse con otros para pensar una solución ante también un problema que viene creciendo de manera, bueno, espeluznante también, ¿no? Sí, increíble. Y bueno, como justo hace un ratito que nosotros lo comentamos al principio del programa, ya un par de personas se comunicaron acá a la radio para preguntar un poco. Mira, qué bueno. ¿Dónde era? Bueno, más o menos explicamos. Mira, es así, es en la escuela, va a haber lugar de alojamiento, hay camas, lo que no hay es ropa blanca, eso sí. Para la gente que viaja está bueno que lo sepa. No hay sábanas y eso, se las tendrían que traer si quieren, o bolsa de dormir, pero sí hay camas. Eso va a ser el lugar de alojamiento y también donde se van a dar los talleres. Los paneles, por una cuestión de acústica, digamos, se van a dar en el cine teatro, que es en el centro, pero para la gente que viene de afuera es en la terminal, digamos, ¿no? La terminal tiene un cine. Ahí, ahí van a hacer, ahí va a ser el acto de apertura, ahí va a ser los paneles de la tarde del sábado y del domingo al mediodía, junto con la presentación del libro Ni Una Menos. Y a la, en la plaza va a ser el festival y la clase abierta de danza. Perfecto. ¿El festival es como el cierre? El festival no, queda a la mitad. El cierre va a ser el domingo al mediodía, digamos, pasado el mediodía, porque va a estar el panel, de ahí vamos a hacer la lectura de conclusiones de lo que vaya sucediendo en los talleres y algún tipo de cierre, digamos, entre todos que construyamos, digamos. Pero el festival queda en el medio como parte de las actividades, también para generar incidencia pública en torno a la comunidad y a la gente que no se pueda llegar al encuentro, que no, bueno, que por lo menos pueda disfrutar del festival, y bueno, y también porque como queremos ser vivas y libres, también queremos celebrar, digamos, ¿no?, la posibilidad de encontrarnos, entonces en ese sentido también está el festival. Bueno, muy interesante, Vero. Te habla Martín, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Tienen algún, digamos, los nombres o temas a tratar en los talleres que se van a estar dando para la gente que está escuchando? Sí. Ay, mira, el sábado a la tarde está Acceso a la Salud, después está Diversidad Sexual y Cómo Generar Estrategias para No Discriminar, después también va a estar Parto Humanizado, y bueno, prevención de violencia obstétrica, eso es el sábado, y también va a estar estrategias comunitarias para erradicar la violencia de género. Esos son los talleres, y el taller de radio con las chicas de la radio Red Nosotras, que va a ser un taller de radio con, bueno, esto, con la perspectiva feminista, digamos. Eso el sábado por la tarde. Luego a las 6 de la tarde va a estar el panel, que viene el Mara Nazar, que es una mujer que viene laburando con mucha trayectoria en lo de ciudades seguras, que es esto de que si las ciudades seguras son seguras para las mujeres, son seguras para todas, y los espacios que habitamos y transitamos las mujeres. Ella tiene un trabajo hecho, digamos, con la ONG a la que pertenece, que es FIXA, en Medellín, en México, en Ecuador, en zona fronteriza, en Rosario, la que viene a contar esas experiencias y a ver cómo podemos pensar para Soto también eso, digamos, cómo hacer una ciudad más habitable para las mujeres. Después va a estar también la chica de la Red Nosotras en el panel, y después va a estar la Queca Bocio, que es de Católicas por el Derecho a Decidir, que va a trabajar salud sexual y reproductiva. Eso el sábado en el panel. Y el domingo los talleres, va a haber un taller literario que se llama Mujeres las que Hablan a las 9:30 de la mañana, y un taller de circuitos, digamos, formales e informales de asistencia y contención de violencia de género. Bueno, perfecto. Toda la info, entonces, el que esté interesado de acá se puede... Después tenemos, perdóname, sí. El panel del cierre es el panel con el Movimiento Campesino, que va a contar las experiencias de las escuelas populares de género. Ah, ahí va, ahí va. Que vienen desarrollando en el interior, digamos, del interior. Sí, en distintos lugares. Sí. Sí, ellos tienen desde este año, todo el año, una experiencia de trabajo, entonces nos vienen a contar eso. Perfecto. Bueno, entonces, para él o la que esté interesada, para irse por esta zona, se va para allá. Ya más o menos decíamos cómo llegar. Acá, bueno, más allá que puedas ir en auto o a dedo, puedes tomarte en Sarmiento, que te deja ahí, ¿no? En Villa de Soto, justo en la terminal. Sí, Sarmiento te deja en Villa de Soto, y yo creo que el ERSA también pasa. No sé si llega a Dolores. ¿Cuál? El ERSA. El ERSA. Ahí sí. Va. Bueno. ERSA tiene, porque todo lo que hace esa ruta, digamos, llega a Soto. El que va para Córdoba por esa zona, digamos, va, nosotros lo tomamos al revés y es el mismo, digamos, de ida y de vuelta. Y después también, si quieren, está el Facebook y está el evento creado en Facebook y la fanpage, porque ahí vamos subiendo como las novedades, vamos contando lo que van diciendo los panelistas y eso, así que si quieren ahí llegarse, está la dirección, todo. También se puede ahí uno comunicar. De todas maneras, el que llegue como al mediodía... Como el acto de apertura es al mediodía en la terminal y llegan a la terminal, bueno, o sea, no hay problema para ubicarse. Pero si no, si van llegando por la mañana, va a haber gente en la terminal inscribiendo y acompañando a la gente a los lugares o explicándole cómo llegar al IPEC. Bueno, perfecto. Vale, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por replicar esto allá. Dale, que salga muy lindo todo. Sí, ojalá vengan todos los que quieran, los recontra bienvenidos. Chao, un abrazo. Gracias, hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico.